Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La crisis económica y la devaluación impactaron en el precio de los medicamentos. José Giacobbe, gerente general del SEMPRE, aseguró en PTM que por ahora no hay faltante, pero pidió que el Estado regule los precios. Es un reclamo histórico, pero se ha visto asentado estos últimos años. Es la intervención del Estado en el mercado de la salud, básicamente en la regulación de precios de medicamentos. Nosotros ahora vemos que hay medidas como la de congelar el precio del combustible, por ejemplo, pero no se habla de congelar el precio de los medicamentos. Bueno, ahora está apareciendo alguna asociación a nivel nacional con un reclamo fuerte también respecto de esto, que nosotros consideramos que son algunas de las medidas que tiene que adoptar el Estado como órgano regulador. El medicamento en este país está considerado como un bien comercial y como tal lo maneja la oferta y la demanda, cuando en realidad el medicamento debería tener un contexto como bien social, digamos, un bien público, que la sociedad lo necesita porque realmente tiene un problema de salud y necesita consumirlo. Y como tal habría que resguardar que todos puedan acceder al medicamento. Hoy el tema del incremento de precio del medicamento no solo nos afecta a nosotros como financiadores, sino que afecta a la población en general, digamos. Laura Leonelli, la periodista que denunció públicamente a Max De Lupi, contó en Radio Kermés las prácticas violentas que el conductor tuvo históricamente con muchas compañeras de trabajo. Aseguró que ella no fue víctima, pero que hay muchas mujeres jóvenes que le tienen temor. Hay muchísimas mujeres, y mujeres que hoy, en este momento, también estamos trabajando, tratando de acompañar y estar con las víctimas, a ver si algunas se animan a hacer algunas denuncias. Estamos haciendo algunas acciones para comunicados para presentar a los SRT, que son servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que es donde tiene la programación Mastelupi, y también ante el rectorado de Córdoba. Hace mucho tiempo que estamos tratando de ver de qué manera poner esto en público. Lo que pasa es que teníamos esta cuestión de que nadie se anima. Están aterrorizadas las chicas, Tienen mucho miedo a esta persona. A esta persona y al apoyo que tienen. La presidenta del Centro de Jubiladas y Jubilados de Villa del Busto, Esther Held, encabeza una lista para dirigir la comisión vecinal. Entrevistada en PTM, manifestó su descontento porque el Consejo Deliberante permitió que una lista que tenía irregularidades pueda participar de la elección. La verdad que es lamentable. Si primero bajaron una el otro día y ahora... Aparte, yo quiero decir una cosa. Sí. ¿Para qué nosotros buscamos la Junta Electoral? ¿Para qué se hacen las asambleas extraordinarias para hacer la Junta Electoral juntándose todas las semanas, aguantando peleas de la otra lista, la gente que a veces que siempre desconfían de cosas, y todas esas mujeres que yo he puesto la Junta Electoral mía, es lamentable. Hay días que me volvían, pero mal, porque siempre hubo discusiones entre Ana Córdoba con la chica de la municipalidad, ¿viste?, cuando se juntaban. ¿Y para qué tuvieron que pasar todas estas cosas si ahora al final no vale lo que han dicho, lo que han hecho, lo que trabajaron todas esas semanas? Los concejales parece que escriben con el código, borran con la mano las cosas que sean. ¿A dónde están las ordenanzas entonces? ¿Cómo van a pasar por encima de la ordenanza que está hecha ya del año 2011? Creo, no sé si ahora hubo una reforma, creo, pero yo el estatuto que tengo es la del 2011. Sí. ¿Y ahora pasa esto? El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa de cara a los amistosos internacionales. Enfrentará a Chile y a México con una formación similar a la de la Copa América. Bueno, Agustín, en la Copa América se comportó de una manera muy buena, increíble con el grupo, no le tocó jugar ningún partido, pero fue el primero en apoyar y para nosotros siempre es importante. Y sus condiciones técnicas son las mejores. Ha pegado un salto a un club europeo, ni más grande ni más chico, porque en el que ya estaba era muy grande, pero sí que a otro fútbol y lo está haciendo muy bien. Entonces creemos que es un momento para que pueda demostrar que toda su valía. Y bueno, estamos contentos con él, sobre todo porque se está adaptando muy bien al grupo y es un chico muy querido. Todos los futbolistas de nivel, y seguimos a un montón de la liga de México, de Estados Unidos, y yo creo que el futbolista que tenga buen nivel y consideremos que pueda estar, nosotros lo citaremos. Radiokermés.com